Protege tu tarjeta de crédito. Fuente: López Javier. 5 de septiembre de 2014. Periódico El Economista. Página 6. Saber todo sobre tu plástico y las precauciones pertinentes que debes tener cuando lo usas es básico para evitar fraudes. Con las tarjetas de crédito, es fundamental que seamos precavidos y que tomemos medidas de seguridad para evitar problemas y preocupaciones. Por ello, es importante conocer aquellos elementos que las conforman. A continuación, te damos algunas recomendaciones para conocer mejor tu tarjeta y usarla de la mejor manera. Te recomendamos no contestar correos electrónicos de supuestos bancos que pidan tus datos confidenciales, tales como NIP y contraseña, y mucho menos los personales, como nombre, dirección o teléfono. Ninguna institución bancaria puede pedirte esta información a través de este medio. Muchas veces, esos correos electrónicos pueden tratarse de fraudes, por lo que nunca des clic en ningún enlace. Mejor escribe la dirección exacta de la página web de tu banco para acceder a los servicios electrónicos que te ofrece. Es importante que tomes en cuenta algunas precauciones adicionales que garanticen la confidencialidad de tus datos y eviten el mal uso de tu tarjeta, tales como nunca perderla de vista al momento de pagar y de preferencia pide que te traigan la terminal y pasen el plástico frente a ti. Generalmente, en las tiendas es más común que tengan la terminal frente a ti, pero en los restaurantes o gasolineras puede suceder que les sea más fácil llevarse la tarjeta. Para evitar que seas víctima de algún delito con tu tarjeta de crédito, como puede ser robo o clonación, hay al menos 8 datos importantes que encontrarás en ella y que te apoyarán a identificarla plenamente para protegerla y garantizar su confidencialidad. Al frente encontrarás los siguientes elementos. 1. Número de la tarjeta. 2. Fecha de expedición. 3. Fecha de vencimiento. 4. Nombre del titular. 5. Chip. En la parte posterior, 1. Banda magnética. 2. Panel de la firma. 3. Número de identificación personal o NIP. El chip es un microprocesador que almacena información que sirve para autorizar de manera segura tus transacciones. Por eso, evita ponerlo en lugares en donde podría doblarse o dañarse. Lo mismo sucede con la banda magnética, la cinta que verás al reverso de tu tarjeta. Es importante que no se doble y que la guardes bien para evitar su desgaste. El NIP es un código o firma electrónica, que generalmente es de 4 dígitos. Con él puedes acceder a los diferentes servicios del cajero automático y hacer operaciones electrónicas. Por esto, es importante que lo utilices como una verdadera contraseña privada, la cual debe ser segura, difícil de deducir y que solamente tú conozcas. Con esas recomendaciones, puedes sentirte seguro y evitar ser víctima de algún delito.